Buenas tardes, compañeros y compañeras y compañeres. Hoy, desde hora temprano, arrancamos desde el norte al sur en nuestro territorio argentino, repudiando la presencia del FMI en nuestro pueblo argentino. Una vez más, los argentinos le decimos basta a los yanquis. No queremos pagar la deuda externa porque todavía tenemos pendiente una deuda interna en nuestro pueblo argentino. Tenemos una deuda con nuestras mujeres. Tenemos una deuda con nuestros niños. Tenemos una deuda con nuestros jubilados. Tenemos una deuda con nuestra querida juventud. No podemos pagar la deuda externa hoy. Hoy la prioridad es ver cómo combatimos el hambre en la Argentina. Y acá estamos, los movimientos sociales, porque somos parte de la solución. Nos ha reiterado cientos de veces nuestro querido presidente Alberto. Los movimientos sociales somos la parte de la solución para sacar adelante a nuestra querida Argentina. Por eso estamos aquí. Por eso, a través de nuestro sindicato de los trabajadores de la economía popular, intentamos transformar esos planes sociales en un trabajo digno. Y ya arrancamos los primeros días de febrero de este año. Estamos pintando miles y miles de escuelas en nuestro querido territorio argentino. Los movimientos sociales no queremos seguir pidiendo planes sociales.